Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Una tormenta tropical toca tierra en Hokkaido, norte de Japón. Estados Unidos venderá armas a la OTAN para que esta organización se las entregue a Ucrania y fuerzas de defensa de Israel admiten error en ataque que se cobró la vida de civiles, incluidos niños, en la franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Una tormenta tropical tocó tierra en Hokkaido, en el norte de Japón. Posteriormente, se debilitó y se convirtió en depresión el martes por la mañana. Las autoridades meteorológicas continúan advirtiendo de la posibilidad de fuertes vientos y olas en la región. La Dirección de Meteorología de Japón informó que la tormenta tropical Nari tocó tierra cerca de Cabo Erimo, en Hokkaido, aproximadamente a las 2 de la madrugada del martes. Se prevén fuertes vientos en el norte de Japón y las autoridades advierten de mar agitado en la costa de la región. Existe la posibilidad de fuertes lluvias acompañadas de rayos en Hokkaido y se pronostica que algunas áreas recibirán 120 milímetros de precipitaciones en un periodo de 24 horas hasta el martes por la noche. Las autoridades también han instado a los habitantes de Hokkaido a permanecer alerta por la posibilidad de fuertes vientos y olas, deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y ríos crecidos. Mientras tanto, las condiciones atmosféricas son extremadamente inestables en el este de Japón debido a un sistema de baja presión sobre el mar del Japón y a una afluencia de aire cálido y húmedo. Además, están llegando nubes de lluvia desde el sur. Las condiciones atmosféricas en las regiones de Tokai y Kanto-Koshin continuarán siendo sumamente inestables, con posibilidad de fuertes lluvias acompañadas de rayos en algunas zonas. Es posible que se formen bandas de lluvias lineales sobre la región de Tokai en las prefecturas de Aichi, Gifu y Shizuoka hasta el mediodía del martes. Se pronostican hasta 150 milímetros de lluvia para las regiones de Tokai y Kanto-Koshin en un periodo de 24 horas hasta la mañana del miércoles. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del jueves, se pronostican otros 200 milímetros en Tokai y otros 150 en la región de Kanto-Koshin. Las autoridades advierten de la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos, así como rayos, ráfagas de viento y granizo. El presidente de Estados Unidos ha adoptado una postura más dura con Rusia para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. El lunes, Donald Trump anunció el envío de más armas a Kiev, incluidos los sistemas de defensa aérea Patriot. El mandatario dio cuenta del plan durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el despacho Oval. Trump afirmó que los estados miembros de la organización comprarán las armas y luego se las entregarán a Ucrania. Las autoridades ucranianas llevan meses solicitando más sistemas Patriot. Trump afirmó que algunas armas de vanguardia deberían llegar en cuestión de días. Rutte, por su parte, señaló que el apoyo significará que Ucrania tendrá cantidades realmente enormes de equipo militar, tanto para defensa aérea como también misiles, municiones, etc. Por otro lado, Trump amenazó con aranceles severos para Rusia. Según dijo, podría ser del 100% si Moscú no llega a un acuerdo con Kiev en un plazo de 50 días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Trump la disposición a apoyar a su país, así como sus continuos esfuerzos para detener las matanzas y establecer una paz duradera y justa. Oficiales del ejército de Israel admitieron que el ataque aéreo del domingo en Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, en el que murieron niños, fue un error. Las autoridades locales dieron a conocer que 12 personas, entre ellas 8 niños, perdieron la vida en un ataque en un punto de distribución de agua. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, dijo a NHK el lunes que los ataques aéreos tenían como objetivo a alguien que, según las FDI, era un terrorista de la Yihad Islámica. Señaló que un error técnico hizo que la munición cayera a decenas de metros del objetivo y que lamentaban cualquier daño a civiles no involucrados. Agregó que se está llevando a cabo una revisión del incidente. Ahmed Abu Saifa, médico de urgencias del Hospital Al-Auda, dijo que la mayoría de los heridos eran niños y mujeres. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, exigió un alto al fuego inmediato. En una publicación en redes sociales dijo que el ejército israelí debe proteger a la población civil, incluidos los niños, y garantizar el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los habitantes de la localidad de Fukushima en Hokkaido intensificaron la vigilancia después de encontrar basura esparcida fuera de un supermercado cerca de donde un hombre murió por el ataque de un oso pardo el sábado. El lunes, alrededor de las 7 de la mañana, un empleado del establecimiento encontró restos de comida cerca de un cobertizo que alberga contenedores de basura. El supermercado está a unos 400 metros de donde fue encontrado muerto el hombre atacado por un oso. La policía y el personal del establecimiento informaron que la puerta del cobertizo presentaba daños de consideración y dijeron que vieron lo que parecen ser huellas y pelos de oso en las cercanías. Los empleados indicaron que el cobertizo estaba bien cuando lo revisaron hacia las 8 de la noche del domingo. La policía, que continúa patrullando la localidad las 24 horas del día, dice que el oso debió de haber estado hurgando en la basura entre la noche del domingo y la mañana del lunes. El gobierno prefectural de Hokkaido ha emitido una alerta por la presencia de un oso en Fukushima. Las autoridades de esta localidad instan a los residentes a no dejar basura en el exterior de las viviendas y a extremar las precauciones durante las primeras horas de la mañana y las primeras de la tarde, momentos en que los osos están más activos. El supermercado, por su parte, ha tomado medidas para proteger a clientes y empleados. Desde el lunes, cierra una hora antes de lo habitual. El gobierno de Japón ha designado la cerceta del Baikal como el ave más peligrosa en las colisiones de aeronaves con pájaros. Se trata de la especie que causó un accidente en Corea del Sur en diciembre, en el que murieron 179 personas entre pasaje y tripulación. Entonces encontraron plumas y sangre en los dos motores de un avión de la aerolínea Cheju Air, lo que indica que el impacto influyó en el siniestro. El avión aterrizó sobre la base del fuselaje en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste del país, y después se incendió. La cerceta del Baikal es un ave migratoria que se reproduce en Rusia y migra a la península coreana, China y Japón durante el invierno. Según un estudio de 2 semanas que el Ministerio de Medio Ambiente de Japón realiza cada enero, los avistamientos de esta ave en el país se han multiplicado por más de 6. De unos 20.000 en el año fiscal 2020, se pasó a más de 140.000 en 2024. NHK ha sabido por el Ministerio de Transporte que un comité gubernamental sobre choques con aves designó en marzo la cerceta del Baikal como una especie problemática que requiere atención. El ministerio envió una notificación al respecto a los 107 aeropuertos y helipuertos del país y les pidió que tomaran precauciones. Según el aviso del ministerio, la cerceta del Baikal forma bandadas extremadamente grandes. La autoridad advierte que varias aves podrían colisionar con un solo avión al mismo tiempo e indica que la cerceta del Baikal es una especie relativamente pesada en la familia de las anátidas, a la que también pertenecen los patos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.